Oscilaciones. Oscilaciones. Hola, ¿qué tal? Están escuchando Oscilaciones por Resistencia Radio. Mi nombre es Jorge y les envío saludos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, pues vamos a continuar con la música. La sesión pasada de Oscilaciones escuchamos una sesión. Fue un álbum, es decirlo, muy al estilo de los 2000s, 90s, sí, escuchamos, digamos, una sesión que de manera original salió en un álbum. El álbum se llama Essential Mix y es mezclado por el productor de Nueva York, François Kay. Es un álbum bastante interesante, ya que hace un ejercicio de DJ, mezclando diferentes géneros como el dub techno, el funk, la música disco, digamos así como una suerte de house, ¿no? Jazz. Bueno, entonces, precisamente es por eso que llama la atención, precisamente por mezclar diferentes géneros y mostrarnos ahí un collage muy interesante, un collage musical bastante interesante. En esta ocasión tenemos algo parecido, no igual. Bueno, voy a hablar un poquito más de François Kay. François Kay es un productor de Nueva York. Ha participado como productor, ¿no? Tal vez haciendo algún tipo de labores, también como haciendo remixes y también colaborando con proyectos como Depeche Mode, New Order, ¿no? Entre bastante otros. Pero también es un excelente DJ, ¿no? Incluso desde la época del Estudio 54, ¿no? O sea, realmente es un DJ que tiene una larga trayectoria. A la fecha sigue vigente, al día de hoy. En el año 2000 sacó un disco que se llama, el que les comento, Essential Mix. Y es una mezcla ahí de varios géneros, un collage bastante interesante. Eso fue lo que escuchamos en la sesión pasada. Y les comento que en esta ocasión vamos a tener una serie. Vamos a tener un set mezclado por Dave Clark. Dave Clark también es un DJ de finales de los 80s, principios de los 90s. Y este set que vamos a poner es parte de una serie que salió en los años 90s, yo creo que desde mediados de los 90s o un poquito antes, y tiene DJs que mezclan esa serie. Y es como Paul Van Dyke, ¿no? De sus primeros años, Laurent Garnier, Mr. C, Dave Angel, también por ahí está Kevin Sanderson, Jonah Aquaviva, no sé si dice Rich Hawking, pero bueno. Entonces es una serie interesante con bastantes, con mucha música, ¿no? Techno, house, electro. Y dentro de esa serie hay uno en especial de Dave Clark que se llama X-Mix, Dave, que es la muestra de Dave Clark, se llama X-Mix, y él es la serie de Dave Clark, se llama Electro Boogie. Y vamos a poner el disco, o la segunda parte, Electro Boogie 2, y es únicamente electro de mediados de los 80s, ¿no? Finales, ¿no? Es un electro, pues principalmente se hacía en Detroit, pero bueno, es una influencia de entonces tomaron cosas como Kraftwerk, ¿no? O el Big Funk de Funkadelic, ¿no? Entonces fue una mezcla ahí de diferentes diferentes cosas y empezaron a producir este tipo de electro en Detroit, que utilizaban en la caja de ritmos 808. Entonces es muy característica esta caja de ritmos, es una caja de ritmos que por ejemplo utilizaba Afrika Bambaataa. Este electro tiene mucha influencia de también de Afrika Bambaataa, ¿no? Tiene características de breaks, ¿no? Y también de repente es un poquito puede sonar un poquito a hip hop, pero es porque hay cierta parentesco, ¿no? Entre hip hop y ese tipo de break, ¿no? Que en algún momento también era como un tipo de break dance, ¿no? También se conocía así, pero bueno, esa es otra historia, pero también parte, ¿no? De ese tipo de música. Entonces vamos a escuchar una sesión por Dave Clark. Dave Clark es un DJ muy importante, principalmente de techno, electro, es del Reino Unido, también es un productor bastante importante, pero en especial, no vamos a hablar mucho de él, sino en especial de esta serie, se llama el Electro Boogie 2, creo que ya no es parte de la X-Mix, que es de la serie que estamos hablando hace rato, pero tiene continuidad. Entonces vamos a poner Electro Boogie 2 de Clark, es un set lleno de música muy interesante, y bueno, pues por el momento será todo. Vamos a escuchar música. Mi nombre es Jorge Guevara. Están escuchando Oscilaciones por Resistencia Radio. We had to sterilize. We had to sterilize. We had to sterilize. We had to sterilize. We had to sterilize the population. We had to sterilize the population. We had to sterilize the population. We had to sterilize the population. We'll be right back. faded as he operates. Cause party energy is what he generates. He'll prescribe for you his potent elixir. Two turntable speakers and a mixer. He'll rock your party wherever you be. Calling Dr. Dre to serenade you. Resuscitation. Come here, freak. Closer and see Dr. Dre operate in surgery. Sweat. Here are the words you should never forget. I am the the prince of desire, the king of your dreams. And there will never be another in your life like me. Because I'm tall, dark, and handsome, and claiming to be the hardest lover undercover on the MIC. From New York to London, from Watts to Rome, my beat is thumping, a jumping for DJ Unknown. Computerized musician with the futuristic beat, the bass in your face, the chord so unique. I am the music of the future, the sound of the street. Chosen leader, superseder of the humdrum beat. So the music's devastating, it was simple to create. Cause I am the master of the 808, so beat me. We'll be right back. Yeah. Future. I wonder, can I just interrupt the record for a second? In the beginning, there were many. We had to sterilize. As time went on, there became few. Now there is only one. One man, one DJ, standing alone on Mount Olympus. Ladies and gentlemen, DJ. Generates. He'll prescribe for you his potent elixir to two turntables, speakers, and a mixer. You'll rock your party wherever you be. Calling Dr. Dre to surgery. We'll be right back. Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones.